Aquí volvimos al aire por Radio Tincu 107.9, la radio sin patrones. Y en este momento, bueno, como habíamos anunciado, vamos a estar hablando con Mari Luque, quien es candidata a intendente por San Javier, por Creo. Bueno, ella nos va a contar un poco. ¿Qué tal, Mari? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mari? Bueno, acá te vamos a estar haciendo un par de preguntas, yo, Verónica y Gonza. Así que bueno, contanos esto de sos candidata a intendenta. Sí, bueno, los compañeros de y compañeras de San Javier, de nuestro partido, pensaron que yo podía ser quien traccionara votos para un poco mantener los funcionarios que tenemos, que son hace de 2007 que nosotros tenemos concejales y tribuno de cuentas, y bueno, queremos seguir siendo la segunda fuerza, y bueno, quién te dice poder llegar a ser la primera, pero ganar, digamos, las elecciones, pero conversando entre nosotros, y acá también conversando con ustedes, es muy difícil ganarle un oficialismo que tiene como una ferretería propia, ¿no? Así que, teniendo en cuenta todo eso, uno es realista. Nosotros todo es a pulmón y por eso también hacemos nuestra publicidad en las redes, mediante el celular, ¿no es cierto? No podemos contratar a nadie para que nos diga cómo hacer una campaña, así que estamos muy distantes a los oficialismos de cualquier lugar, en especial de la provincia y también del pueblo, así que, bueno, siendo realistas, ¿no es cierto? Le estamos poniendo el cuerpo, el pecho, para ver qué pasa. Bueno, apelando también a que la gente escuche las propuestas y vea más que nada quiénes hemos sido hasta ahora, ¿no? Porque uno no es que de un día para otro se convierte en alguien que podría ser candidato o candidata, sino que uno toda la vida, sin querer, ha estado formando cuáles son su currículum, por ejemplo. Así que bueno, apelamos a que la gente, viendo quiénes somos y cómo hemos sido hasta ahora en gestiones en otros ámbitos, como para a lo mejor darles una idea de que nosotros, si estuviéramos en la gestión de la municipalidad, haríamos también algo interesante. Mari, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Dentro de esta propuesta hay algo que se pueda rescatar del anterior gobierno? Sí, sí, porque nosotros venimos de en San Javier de Bustos, que tuvo dos gestiones y media, la tercera, digamos, fue se tuvo que ir. Nosotros ahí estábamos dentro del Tribunal de Cuentas y también dentro del Consejo Deliberante. Pedimos informes sobre los gastos que no se hacían dentro de las escuelas públicas y que el FODEMEP venía la cuenta de la provincia para que se gastara en mantenimiento. Cuando desde el Consejo Deliberante se pidió el informe y en ese momento el que era el intendente, Alejandro Bustos, no respondió, sino que le dijo al Tribunal de Cuentas, que son tres personas, dos del oficialismo y una de la oposición. Yo estaba dentro de la oposición en ese momento como Tribunal de Cuentas y hubo que ponerse a revisar más o menos un año entero o dos de facturas sobre el mantenimiento y bueno, se vio que había habido malversación de fondos. A ese intendente lo salvó, entre otros, González y el mismo partido, ¿no?, del oficialismo, que en aquel momento se llamaba, creo que Todos por Córdoba o algo así, no me acuerdo, ahora se llama Hacemos por Córdoba. Entonces venimos de eso, cualquier otro que se porte más o menos bien es una buena gestión. El posterior fue Altamirano, que falleció durante el mandato, y después lo suplantó Martín García, que ganó las elecciones, ¿no? Y es probable que gane las elecciones por esto de uno ve los oficialismos con una ferretería casi propia, hace que uno piense que mucha gente siente que le debe, ¿no? Y le va a pagar con el voto a lo que haya recibido. chapas, bueno, hay tanques de agua, un montón de cosas se están repartiendo por acá. Así que, bueno, teniendo esa visión realista, creemos que podemos ser segunda fuerza. Mari, ¿y hizo alguna mesa ahí en el pueblo lo que pasó con González? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Es como, bueno, San Javier era como el pueblo de González, porque ahí tenía su casa, tiene su casa. No está viviendo ahí, ¿no es cierto?, porque tiene otra pareja y está en Villa Dolores. Pero era como el dueño de San Javier. Y con todo lo que descubrimos de González últimamente, nos dimos cuenta que era el dueño de Tras la Sierra. Bueno, nosotros siempre sentimos que era el dueño de San Javier. Y bueno, ahí nunca un candidato iba a ganar si no estaba con la aprobación de él, ¿no? Creo que el poder no se acabó del todo. Desde San Javier no he visto nunca, salvo nosotros, que hayamos dicho lo que estaba pasando y lo que aún pasa con González a partir del siniestro vial y todo lo que se descubrió, que algunas cosas nosotros sí las sabíamos, otras no, otras hasta nosotros nos sorprendió la magnitud del poder que tenía y de la impunidad. Y bueno, no hay, y menos el oficialismo, ¿no? No, el oficialismo no ha dicho nada. Sí han separado un poco de aguas, pero no más que eso. No hay ninguna autocrítica de el oficialismo de San Javier hacia el legislador González. Bien. Y ustedes, contanos un poco de la plataforma de ustedes, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es? Y nosotros viendo y siendo, ¿no es cierto?, ciudadanos y vecinas y vecinos de San Javier, algunas cosas nos parece que deberían ser política de Estado y hasta ahora no han cuajado, a pesar de que ha habido distintos vecinos que lo han propuesto, ¿no? Hoy escuchaba a uno de los candidatos, porque se está haciendo un programa de radio con los candidatos y la propuesta, y uno de ellos decía hoy, porque somos cinco, ¿no?, los candidatos a intendente por San Javier y Yacanto, y uno de ellos decía hoy el tema de la basura. La separación y no llevar a Villa Dolores, como casi todos los pueblos estamos llevando basura a Villa Dolores. Es uno de los proyectos que tranquilamente se podría hacer, justamente porque es un pueblo chico, ¿no? Es muy factible, alguna vez lo hicimos en la escuela, porque la cocina de las escuelas da mucho basura orgánica, por lo tanto con eso se puede hacer un compost. Y además en esos años en que habíamos empezado lo de la basura orgánica, estoy hablando de antes de 2010, ¿no? Uh-huh. Fuimos a Villa Yardino para ver cómo lo habían implementado ellos. Bueno, era súper simple, porque ellos hicieron todo un trabajo con las escuelas, les enseñaron a los chicos a cómo separar para que los chicos enseñaran a sus papás en la casa. El municipio le dio un tiempo a la sociedad como para, empezó con un barrio o con unas calles, y después los mismos vecinos querían participar, así que bueno, después se convirtió en ordenanza, y a partir de un tiempo de práctica y después de la ordenanza ya había que hacerlo sí o sí, y no es tan difícil de implementar, acá no lo ha hecho ninguno hasta ahora. Entonces, bueno, es una de las cosas que nosotros proponemos, que nos parecen que no es una cosa de separar la basura, no es una cosa de locos, es simplemente educación, y a partir de ahí buscar también dónde se pueden vender determinados elementos, que puede ser el papel o el vidrio. Pero bueno, esa es una de las propuestas nuestras. La otra, porque en estos días también se vendió un lugar icónico de ahí, de al frente de la plaza, que es el Paseo del Pueblo, se vendió otra persona, que uno puede tener una idea de cuánto dinero se puede tener para comprar ese lugar, sabiendo los costos del metro cuadrado en San Javier, y estaba un montón de gente atemorizada porque quizás esa persona, depende del proyecto que traiga para ese lugar, puede llegar a querer romper pero hay una ordenanza de patrimonio que también hemos contribuido nosotros desde la oposición, desde la escuela también, porque en la escuela nosotros trabajamos mucho con la identidad del pueblo, el patrimonio, lo que hace que sea tan distinto San Javier o todos los pueblitos de la costa, ¿no? Que tienen la misma característica de ser pueblos muy auténticos, muy serranos, muy típicos de la zona. Y bueno, ahora a todo el mundo le estaba agarrando así como el temor de que este nuevo dueño hiciera cualquier cosa. Y nosotros salíamos a decir que la ordenanza existe. Tiene que haber intención política nada más de hacerlo cumplir, que es lo que siempre le hemos pedido a los ejecutivos, ¿no? Las leyes están, hay que hacerlas cumplir, pero a veces depende de cuán poderoso sea el comprador. Nos pasó con el anterior dueño, que era Randler, un tipo que debe haber comprado hace 10 años en ese lugar, y se le ocurrió que le molestaba mucho la pirca que había ahí, porque quería tener una visión de esa casona. La casona, las partes de las casas de ese paseo del pueblo son de 1600, tienen paredes de 80 centímetros, y se le ocurrió que la pirca le molestaba, quería mostrar todo eso, pero bueno, rompiendo, ¿no? Nos opusimos, salimos al ruedo ahí a pedirle al intendente, que en ese momento era Bustos, y bueno, Bustos no tenía el carácter para decirle, bueno, si llegás a romper, a pesar de que hay una ordenanza que no la cumplí, la multa va a ser, por ejemplo, que no te vamos a habilitar comercialmente. Bueno, no pasó ni una cosa ni la otra. Después de un tiempo, Randall, no sé por qué motivos, ya vendió la semana pasada, y de nuevo le agarra a todo el mundo ese temor, y nosotros decimos, pero las ordenanzas están, y hemos contribuido. Entonces, bueno, una de las propuestas nuestras también es que la identidad del pueblo se respete por medio de también la fachada, los caminos, la gente, la tranquilidad que tiene la población de San Javier. Eso se respeta también con todo el entorno que es cultural, ¿no? Respetar las costumbres, las formas, y todo lo que sea también dentro de eso, del patrimonio, va lo ecológico, ¿no? La fauna, la flora típica del lugar. Así que, bueno, es parte de nuestra propuesta también. Bien. Y como para no cansarlo, la otra, en la que ya la hemos hecho la propuesta con otro de nuestros compañeros en la anterior candidatura, fue las comisiones vecinales. San Javier tiene como bien planteado algo así como barrios, que no se llaman barrios, son como parajes, ¿no? Las Achiras arriba, Achiras abajo, el pueblito que es a la entrada de San Javier por la ruta, ya canto arriba, ya canto abajo, que bien para abajo de la ruta, ya canto abajo, y San Javier, que tienen necesidades totalmente distintas, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, formar también ahí comisiones y darle todo el poder, porque por supuesto es un lugar desde donde se van a formar nuevos referentes que después van a ser competitivos, porque también si hacen buena gestión dentro de las comisiones vecinales se convierten en posibles candidatos, ¿no es cierto? Y es lo que queremos, que haya diversidad de gente capaz de gestionar en un municipio o en un pueblo, ¿no? Así que esa es como otra de las propuestas fuertes que tenemos nosotros. Bien. ¿Cómo es el tema de salud allá? ¿Está funcionando? ¿Habría que mejorar? Sí, está funcionando. Hay algunas quejas de parte de algunos vecinos, por ejemplo, el tema de los turnos, de que no está todo el tiempo abierto. Ahora se planteó, porque nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver con salud y proponíamos que, justo el chofer de una de las ambulancias vive bastante lejos, ¿no? Y lamentablemente han pasado algunas situaciones de emergencia y no fue fácil que llegara enseguida. Entonces decíamos, si hay dos ambulancias, proponíamos que, como los bomberos están cerca, estuviera la ambulancia en bomberos. No es que los bomberos la manejaran ni nada por el estilo, sino que estuviera cerca el móvil. Y bueno, ahí se hizo toda una controversia entre algunos que entendieron mal, y es una propuesta. Por supuesto que si llegáramos a la gestión, habría que conversar con cada una de las instituciones, y una sería la de bomberos voluntarios, ¿no es cierto?, para hacer semejante movida de una ambulancia cerca del centro para que atendiera algún tipo de emergencia. Pero bueno, en salud hay cosas para mejorar. A nosotros siempre nos atrajo mucho los agentes de salud que había en determinado tiempo, que el gobierno de la provincia de Córdoba tenía agentes rurales que salían a visitar a la gente, que no se llegaba al dispensario, y de ese modo se podía hacer prevención, porque al ir a visitar a la gente se daba cuenta, bueno, qué cosas había que estar previniendo. Eso nos gustaría implementarlo, no es tan difícil tampoco, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer si llegáramos, ¿no es cierto? Mm. Pero es una de las ideas que tenemos, la prevención, con también la diversidad de especialistas que estuvieran en el dispensario. Mari, ¿cómo, me quedé pensando, cómo está conformada la población de San Javier? ¿Mucha gente de afuera? ¿Hay un mitad y mitad? ¿Cómo es? Actualmente debe haber casi mitad y mitad, porque estamos casi en 5.000 habitantes, y de esa población, que no todos hacen el cambio de domicilio, en los padrones cada vez se ve más gente que hace que eso, ¿no? Casi el 50% sea gente que se ha venido a vivir y no era del lugar. Entonces, bueno, es uno de los pueblos que está creciendo también, como tantos otros, ¿no es cierto? Creo que el pueblo que más creció fue el de Las Rozas, pero todos los otros pueblos también están creciendo, porque hay como una necesidad de la gente de las ciudades de venirse buscando seguridad y tranquilidad, y los pueblos nuestros lo tienen, así que no nos debe sorprender, al contrario. El tema es que también en eso siempre hemos pensado que hay que tener normas para que no se desborde y que, por ejemplo, no falte el agua. Entonces el tema de los loteos ha sido siempre un tema que la normativa también la tiene. San Javier fue uno de los primeros pueblos que tuvo normativa con respecto a qué dimensión tenían los terrenos, si estaban cerca del centro o más alejados, y por supuesto a mayor distancia del centro debían ser mucho más grandes, para cuidar esto de no desmontar y cuidar el entorno, ¿no es cierto? Y a veces ha habido gobiernos que son tentados, no sé, o porque a veces uno no entiende qué es lo que pasa, que cuando se tiene la normativa, al que viene vos le tenés que decir, las reglas son estas, que es lo que yo decía del otro día, esta persona que compró el paseo del pueblo, citarlo si se tiene temor y decirle, mire, la normativa es esta, le pedimos que la respete, porque es parte de lo que le pedimos a cualquiera que se venga a vivir al Valle de Entre la Sierra, que respete lo que somos, ¿no es cierto? Pero no, con eso, con respecto a esta ordenanza que tenemos en San Javier de no permitir terrenos muy chicos dentro de lugares donde no se permite, y menos deforestar para poder hacer una casa y todo lo demás, deforestar más de lo que también las ordenanzas estipulan, bueno, a veces no se cumple. Es todo un tema, el tema de los loteos en determinados lugares, pero en San Javier es también un tema. Sí, yo también lo pensaba con esto de vivo en la ciudad, quiero buscar un lugar tranquilo porque también quiero, proteger el medio ambiente, vivir en un lugar que lo siga protegiendo. Entonces, ¿cómo también podría ir cambiando el tema de a quién se elige para las autoridades, ¿no? Lo pensaba ese lugar, si también que vaya cambiando la población al venir más gente de afuera, también puede ir cambiando la gente que se elige como autoridades. De ese lugar también lo estaba pensando. Sí, pasa que nosotros estamos siempre pensando en una persona que, un vecino, una vecina politizada, y no todos estamos politizados, por lo tanto siempre tenés como un grupo humano que está viendo otras cosas que los que estamos en política estamos mirando siempre, ¿no es cierto? Así que es parte del juego de la democracia esto que pasa, que no se piensa en qué haría el candidato o la candidata en determinados temas. Bueno, para nosotros algunos temas son prioridad, para otros me parece que no tanto. Esto de cuando alguien viene a hacerse una casa a cualquiera de nuestros pueblos, las municipalidades, y no estoy pensando que lo haga el intendente o la intendenta, sino que haya alguien que le diga al que ha comprado y que viene a decir que va a presentar un proyecto de casa y que tiene que ser autorizado por la arquitecta de la municipalidad, cuáles son las normas vigentes y que no las, si no las cumplen, que va a haber una multa grande, porque están estipuladas también las multas. Y entre ellas, en San Javier, la ordenanza dice que se haría destruir un lugar que no está respetando las normas que están estipuladas en esa ordenanza. Sin embargo, a la hora de hacer cumplir las ordenanzas, nosotros a veces vemos flaquear ante determinados poderosos, y siempre ha sido así, ¿no? El que viene con plata no es que viene pensando en respetar lo que hay, le gusta mucho nuestros pueblos, pero viene con plata ya teniendo una idea de qué hacer, y por ahí una de las cosas que hemos visto tantas veces es desmontar para tener la vista. Y nosotros, árboles de la zona, poniendo árboles exóticos, gastamos mucha agua que no hay tanta. Y la otra es que no tenés sombra, ¿no es cierto? Si sacas toda la vegetación. Entonces, bueno, eso por supuesto a la larga se aprende, pero bueno, yo no estoy pidiéndole al que viene que sepa todo de golpe, pero sí que haya un municipio que nos proteja de que nadie que venga nuevo y no sepa, que sin saber cuáles son las normas, deshaga, rompa o haga lo que se le cante, si para eso está el municipio, para informar y decir lo que no se puede hacer. Claro. Así que bueno, estas son parte de las propuestas que nosotros tenemos si llegáramos a la gestión pública. Mari, con respecto a lo que son los empleados municipales, ¿hay mucho contratado, hay efectivo? ¿Cómo está esa parte? Yo entiendo que en este afán de cubrir que la gente tenga un ingreso, hay mucho contratado. La verdad que no lo manejo tanto, pero sí sé que es como preocupante la cantidad de gente que tiene contrato y que gana 2 pesos. Y eso sería un tema a revisar, ¿no? Pero en general la municipalidad, las veces que pedimos informe, no los da en detalle, de sino a través de la tribuna de cuentas sabemos más o menos que se le paga a un contratado, que es muy poco, pero de alguna manera también es una ayuda para la familia, para que sigan subsistiendo, ¿no? Más todas las ayudas que tiene a nivel nacional. Así que, bueno, sería un tema también a tener en cuenta y revisar si estuviéramos en la gestión. Bien. Mari, como para ir cerrando, te saco de tu lugar de candidata y te vuelvo a esto de activista por los derechos humanos. Y mañana hay una actividad, ¿no? Por Anita Ahumada. Sí, mañana se cumplen 47 años porque a Anita la secuestraron a mediados de mayo del 76 y el 1 de julio la fusilaron habiéndola sacado de la Perla, ¿no? Supimos todo eso por los juicios. En el mega juicio de la Perla se supo qué había pasado con ellos, porque una sobreviviente después pudo contar que se acordaba que habían sido sacadas varias personas, se acordaba en especial de uno. Sacaron a 8 personas, 4 mujeres y 4 varones, y aparecieron, según el diario, habían tenido un enfrentamiento en Tres Cascadas, que es cerca de Ascochinga. Habían tenido un enfrentamiento con gendarmería y los 8 habían muerto acribillados y ningún gendarme había sufrido, pero ni un rasguño. Entonces lo que casi seguro pasó fue un fusilamiento, lo sacaron, lo fusilaron y después tiraron los cuerpos en algún lugar. Ni siquiera creemos que haya sido en Tres Cascadas, porque nosotros tuvimos oportunidad de conversar con algunos vecinos, y esa noche, porque la noticia salió en el diario La Voz del Interior el día 3 de junio, y los vecinos dicen que esas dos noches anteriores nunca escucharon semejante tiroteo que habría sido, ¿no? Si, porque, por ejemplo, Anita Humada tenía 26 tiros en el cuerpo. Entonces nadie escuchó nada en tres cascadas y entonces fue un fusilamiento, no sabemos dónde, puede haber sido cerca de La Perla. Claro. Claro, y mañana... Como lo sacaron en el diario como enfrentamiento y ponían los nombres, la familia pudo reconocerla y les permitieron enterrarla. Y la familia, que era de Villa Dolores, la decidió enterrarla en el cementerio de San Javier. La descubrimos en 2016. Y cuando justo se cumplían los 40 años de su asesinato, y a partir de ahí con la escuela trabajamos mucho, con la escuela secundaria, hicimos un mural, es la tumba más destacada del cementerio de San Javier, y al ingreso del cementerio hay una placa que dice aquí descansa una víctima del terrorismo de Estado, y la calle que está desde la ruta hacia el cementerio se llama Ana María Humada. Ah, mira. Y mañana hay un homenaje para ella. Sí, como la mataron el 1 de junio y casi siempre hace frío, a veces llovizna, siempre lo hacemos a la siesta, cosa que no tengamos tanto frío, nos juntamos ahí, como ella está enterrada en la tierra, siempre llevamos cactus, porque es la forma de hermosear su tumba, de tenerla cuidada. Tiene, como te digo, una cruz, está todo el bordecito de la tumba con ladrillos puestos en punta, y tiene atrás, como justo está el tapial, está de cuando uno entra de la entrada del cementerio, a la izquierda, al fondo, al lado del tapial del cementerio, y nosotros hicimos con la Muni revocar el tapial y pintamos la cara de ella. Así que está bien visible, y ahí también hay una placa que dice... Aquí descansa Ana María Humada. Bien. Mari, por mi parte, por empezar a agradecerte todo el trabajo que haces ahí en la Comisión de Derechos Humanos y a vos y a todos tus compañeros, que no es poco, es mucho. Te agradezco porque la verdad que nosotros laburamos y tenemos como muy buena prensa de todo lo que hacemos y, bueno, así es que la gente se entera de nuestro trabajo y estamos, yo te diría que casi diariamente alguien que nos pide que acompañemos, así que siempre estamos yendo a tribunales o a la policía o a tribunales a ver cuando ya se ha hecho una denuncia y no avanza la causa, y si no también asesorando en lo que nosotros hemos aprendido, porque en este camino de acompañar a las personas, la distancia que te da no ser víctima ni conocida de la víctima, hace que preguntes a los funcionarios de tribunales y de la policía, por qué tal cosa, y bueno, tenemos muchísima información que ha hecho que nosotros podamos también asesorar a las personas que cuando tienen, ¿no es cierto?, les ocurre que alguien les provoca un delito en ellas, no tienen idea cómo seguir, cómo plantearse, y nosotros lo que hacemos es contarles, bueno, cómo va a ser en los tiempos que se toma la justicia, bueno, el trato que debe recibir de la policía, y en estos años también hemos ido comprobando cómo de a poco también se van capacitando a los funcionarios públicos, y en especial lo demuestran cuando nosotros estamos presentes. A veces a las víctimas no las tratan bien, o las tratan así como, bueno, es un número más, y no se dan cuenta que es una víctima que es la primera vez que le pasa algo terrible, y con esa congoja va, y con esa angustia, y con ese desamparo, y del otro lado de la barandilla, alguien que está muy acostumbrado a escuchar de todos estos flagelos, trata como si fuera una cosa más, una persona más que viene a preguntar cosas que están sobreentendidas. Y no, nosotros, bueno, esa empatía que no tienen ellas la tenemos nosotros. Bien. Y a la Marilu, que a la intendenta, a la que va como intendenta de San Javier, hablaste mucho de ustedes que son realistas y saben las posibilidades, pero se me viene esta frase del mayo francés que seamos realistas, soñemos lo imposible. Y por eso nos presentamos. Bien. Porque la verdad es que lo que no podemos hacer, eso también me parece que es interesante, en especial a las mujeres cuando nos proponen. Yo a más de una mujer he escuchado decir, no me animo porque no creo que no voy a poder ser, que no estoy a la altura de lo que se pide. Nah, en el caso mío no tengo ningún problema porque de verdad, yo me la creo igual que todos los varones se la creen. Cuando alguien le propone a un varón, no anda haciendo, no, ¿viste? Cualquiera dice, un varón piensa así, si me proponen es porque creen que yo soy capaz. Y no duda, y dice que sí. Con las mujeres falta mucho para que digan de una que sí, y si hay que aprender, se aprende. Pero bueno, nosotros en gestión, hace rato que gestionamos desde los derechos humanos, desde los feminismos, en educación, en cultura, así que bueno, la cuestión municipal, la gestión, habiendo un montón de cosas que tienen que ver con un pueblo, bueno, yo me la creo. Sí, está muy bien, está muy bien. Mari Luque, te agradecemos estas palabras y te deseamos más de los suerte, éxitos para esa elección. Necesitamos gente como vos. Muchísimas gracias, la verdad que un placer cuando compañeros de lucha, porque desde la comunicación también hay una militancia que la reconozco enormemente, también viendo todo el periodismo de derecha que avanza mintiendo y mal informando, cuando uno siente que hay compañeros que militan con la verdad y hacen lo que deben hacer en una sociedad como la nuestra, yo también soy agradecida con ustedes. Así que les mando un abrazo y un agradecimiento grande por lo que hacen y porque también nos mantienen informados en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, abrazo grande, Mari. Un abrazo grande, chaucito. chau. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con un doble cordel, el desigualdad. No quieres girar, maniatado, quieres golpear y arremolinar hondo. Me diste otro base saltar. Tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar.